Resulta que ganó Magyar en Hungría y claro, la progresía mediática de este país, esa que sale en los platós a explicarnos el mundo, casi lo vendía como la liberación de Budapest, como si el ejército rojo hubiera cruzado el Danubio. Por fin cae Orbán, por fin llega la democracia, por fin Europa respira. Tranquilos, respiremos todos, porque Magyar, para quien no lo recuerde, es un ex alto cargo del partido de Orbán. Fue parte de esa maquinaria. Su exmujer era ministra del gobierno. Él mismo era el hombre de confianza de los círculos de poder fidesianos. Y ahora, de repente, se convierte en el héroe de la sociedad civil húngara, en el outsider, en el antisistema. Vaya, vaya. ¿Saben cómo se llama eso? El mismo perro, pero con distinto collar. Solo que este collar es más brillante, más fotogénico y habla mejor inglés en los foros europeos. Pero lo más importante, lo verdaderamente espectacular, no es Magyar. Es lo que ha pasado en el Parlamento húngaro. Porque hoy en el Parlamento no hay ni un solo diputado de izquierdas. Ni uno. ¿Y saben por qué? Porque la izquierda húngara decidió conscientemente, estratégicamente, con toda su sabiduría acumulada en décadas de derrota, no presentarse. No participar. Dejar el campo libre para debilitar a Orbán, dijeron. Para que cayera solo, dijeron. Un plan sin fisuras, oiga. El resultado, Orbán sigue. Magyar crece y la izquierda sencillamente no existe en el único lugar donde se toman decisiones que afectan a la gente real. Pero claro, desde aquí en España eso no se analiza. Desde aquí se celebra que alguien que viene del mismo sistema lleve una bandera de color diferente. Porque lo importante no es de dónde vienes ni qué intereses representes. Lo importante es que suenes a cambio. Y así nos va. Se compra empadronamiento. Podría ser este el título de un anuncio de nuestros periódicos o redes sociales. La conjunción de la crisis de la vivienda, del paro sistémico y de la inflación o el elevado coste de la vida en general están provocando que aumenten las situaciones picarescas, como es la normalización de la compraventa de empadronamiento. Como sabéis, los usuarios del común.es, seguramente porque sois personas informadas, el empadronamiento es un derecho de cualquier ciudadano y es un trámite gratuito que se ejerce en cualquier oficina del ayuntamiento de vuestra localidad. Pero estamos viendo que en estos tiempos la miseria es más que un tesoro para los rentistas y que el alineamiento de estas circunstancias que enumeraba antes alimenta un mecanismo de acumulación de capital en el que la miseria estructural de millones de personas, porque son millones de personas las que carecen de una vivienda en propiedad en España, se convierte en mano de obra barata y en altos rendimientos para los especuladores. A esta tormenta perfecta de la miseria se añade otro ingrediente ahora que es el comienzo del plazo para solicitar la regularización extraordinaria de emigrantes que decretó el gobierno. Se ha generado solo en el primer día decenas de miles de solicitudes para estos trámites. Uno de los requisitos fundamentales, como podéis imaginar, es poseer un empadronamiento, que en el contexto en el que vivimos ahora, en el que se ha convertido en normal compartir viviendas o compartir habitaciones, para algunas personas puede convertirse en un laberinto burocrático similar a la gincana burocrática que ya os explicamos en alguna edición anterior sobre el ingreso mínimo vital. Los migrantes sirven de alimento a este teatro bipartidista en el que vivimos. En esta tragicomedia, la parte más a la derecha, como por ejemplo Vox, hace el papel de controlador de los valores patrióticos. Valores patrióticos que, por cierto, ellos aseguran defender, pero lo hacen falsamente porque en verdad son unos auténticos cipayos igualmente vendidos a intereses imperialistas. Y la otra parte es la izquierda autopercibida que se atribuye aquí el papel de salvador de los derechos humanitarios y que finalmente acaba siendo igualmente funcional a los intereses del rentismo internacional o nacional. Porque no olvidemos que el gobierno que tenemos actualmente, el gobierno de progreso, este que se permite invocar reuniones internacionales de progresistas, no puede ocultar ya la miseria debajo de la alfombra, pese a su supuesto escudo social. La mano de obra abaratada mantiene los salarios deprimidos y los márgenes financieros altos. La miseria no es un daño colateral debido al llamado trumpismo. Es el alimento del que se nutre la acumulación de capital, incluso con este gobierno progresista. Vemos una vez más cómo capitalistas y rentistas van de la mano en un contexto sin valores humanos, por mucho que nos digan que los defienden y que nos protegen con un escudo social, en el que la parte más frágil de la clase trabajadora, en este caso emigrantes, unidos a las personas que, aunque sean autóctonas, no tienen la suerte de poseer un lugar donde habitar, sufren el estrangulamiento de sus condiciones de vida y comprobamos también cómo la soberanía de un pueblo es vendida al mejor postor en sus más fundamentales valores, como es su propio suelo, su propio espacio para habitar, y se sacrifican en el altar de las rentas de los especuladores. Seguiremos informando hasta la victoria siempre, compañeros. Visita el barrio. Conoces de memoria lo que no has tenido. Herramientas del dolor frustrado. Arañas mansas que dejan de tejer la luna. Sales a la calle donde diste tus primeros pasos. Le rindes homenaje al árbol donde de niño colgaste una rueda como si fuese una canasta. Le dices hola a las secas hojas de los plátanos. Te sinceras con las rocas desde donde contemplabas las hogueras de San Juan. Qué llena de heridas está esta estrecha calle. Qué llena de risas y sahumerios. Desproporcionada esclavitud de tu pasada libertad de niño. Sabes aún nombrar los nombres que se escondían detrás de todas las puertas. Homilías de silencio y herrumbre. Caterbas de desconchones rojos. Huellas desbocadas por doquier. Pero lo que nunca tuviste no puedes nombrarlo. Y eso te hizo lo que eres. Una mezcla harapienta de misterio y terror que se reconoce en el deseo.